ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev y junto a Diego Lenger esta semana homenajeamos a la vida cotidiana. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? Las cosas de todos los días. Nuestros auriculares, por ejemplo. Sí, el pan. La leche. Nuestras guitarras o nuestros discos. Y todo por culpa de Ezequiel Borra. ¿Cómo te va, Ezequiel? Bien, todo bien. ¿Bien? Gracias por invitarme. Che, es inédito que uno se encuentre con un disco doble... así, lleno de tantos colores, y nos pareció que estaba bárbaro no solamente homenajear ese laburo, sino aparte instarte a que nos cuentes cómo entraste por todo eso y cómo saliste, ¿verdad? Sí, aparte el disco de Ezequiel, del cual vamos a hablar un largo rato, nos fue llegando como en cuotas, porque me acuerdo que antes de que saliera el disco estuvo acá Martín Ñomo Resnick y nos venía hablando ya de ese disco, ¿verdad? Antes de que estuviera terminado. Sí, es cierto, sí. Y fue un proceso largo. Sí, de años, ¿no? Sí. Bueno, y es una alegría. Nos dio pie para agarrar y empezar a hablar de cosas nuevas y de cosas que estuvimos escuchando estos días que son recientes. Así que bueno. Sí, de las que nunca tenemos tiempo para poner cada vez que encontramos un tema para poder charlar con ustedes y compartir la música que vamos encontrando. ¿Qué fue lo que fuiste encontrando y cómo fuiste armando todo eso que armaste, ese monstruo de dos cabezas que armaste? Bueno, no. Al principio no sabía que iba a ser tan largo y todo. En realidad me parece que nunca dejé de grabar. Aunque hice un disco, un proceso muy largo para grabar el primer disco. Se llama El Placard. Y cuando terminé el disco ya estaba... agotado. Ya estaba grabando, ya estaba... Ya estaba haciendo... No terminé de terminar. Entonces fui grabando cosas un poco más por ahí. Sin pensar en nada y mientras presentaba El Placard. Y en un momento empecé a mirar grabaciones que tenía. Por un lado me fui dando cuenta que había una cantidad grande de grabaciones que eran improvisaciones totales y que ya estaba laburando por ahí hacía un año sobre esas improvisaciones. Entonces ya había una cantidad de cosas laburadas sobre tomas iniciales improvisadas de guitarra y voz al mismo tiempo, algunas de piano y voz al mismo tiempo, o de prototemas que se completaron en el momento de la grabación. Y por otro lado, durante las presentaciones de ese primer disco surgían canciones más normales, si se quiere, que las componía y las compartía con los músicos con los que estaba tocando, y ya empezaron a estar en esos conciertos. O sea que hay temas que aparecen en este disco que yo ya vengo tocando en vivo desde hace un tiempo largo ya. Claro. Y finalmente aparecen en este disco, entonces es como que se dividieron en dos familias. Por un lado esas improvisaciones, que eran más una cuestión mía que no la compartía mucho con los músicos con los que estaba tocando, porque era más de grabación y de juego mío, y canciones que fueron apareciendo y que las fui tocando con ellos, entonces nos juntábamos a grabarlas, creo que más a partir del 2007, una cosa así. Entonces se dividió en dos familias, un disco más de canción, más normal, y otro que parte de las improvisaciones. Sí, Ezequiel, puede ser que hace unos años me haya dicho Pablo Paz, hay un chico de Ezequiel Borra que te gustaría mucho lo que hace, pero aparte está bueno porque improvisa en vivo canciones. ¿Es verdad eso? Sí, nunca lo hice en vivo con gente. ¿No? Siempre lo hice en vivo en mi vida. ¿En los ensayos o en la...? O yo solo conmigo mismo, que en algún punto es fácil porque tocas cualquier verdura un rato, y de repente, de esos 20 minutos de verdura, hay un par de momentos decentes. Particularmente yo disfruto mucho de todo lo que después no es, de todo ese momento de que no pasa nada. Sí, ese momento a mí me gusta mucho. Por ahí no es muy radial, digamos, pero a mí me gusta mucho. Y justamente lo que me pasó fue que encontré texturas a partir de eso interesantes, porque vengo cantando, vengo tocando, De repente hay un momento donde estoy buscando, donde no pasa nada, en teoría no pasa nada, unos acordes sueltos, unas búsquedas así, y lo dejo, ¿no? Entonces grabo el segundo instrumento arriba, el segundo instrumento tratando un poco de pegarse al primero, pero sin haberlo estudiado mucho, también improvisando. Entonces voy tocando, de repente me engancho con lo que venía haciendo en la primera toma, parece que sucede algo, y cuando llega ese momento donde no pasaba nada, sigue sin pasar nada, pero ya hay dos personas, ya hay más gente ahí en esa nebulosa. Llega un momento donde hay una cantidad de instrumentos chapoteando en una nada que se vuelve muy lindo, se vuelve como una especie de sopita de notas y de cositas muy interesantes que por momentos llegan a ser, de repente, finalmente, después de tiempo de laburar y de editar y de grabar, llegan a ser momentos que parecen muy arreglados incluso. Claro, no es un disco, no es recomendable para productores artísticos con tiempos acotados de grabación, digamos. Sería un disco completamente diferente, Ezequiel Borras. Me parece que es un disco en ese sentido. Claro. Igualmente yo después le di un acabado justamente que tiene que ver más con la conciencia que empecé a tener de que iba a ser un disco doble y de que quería que sea un poco más contundente a nivel propuesta, y dejé afuera cosas que me parecen que... Incluso dejé afuera, me parece que tres temas... Dejé afuera muchas cosas, pero dejé afuera tres temas que me parecía que eran como los más característicos del disco en algún punto. No. Entonces eso te iba a preguntar. Se terminó armando una cosa final que por ahí distancia un poco. De repente alguien que lo escucha el disco que en teoría es más improvisado y de repente escucha cosas súper afiladas, súper milimétricas. Pero de repente convive con cosas que te das cuenta que son recontra el momento por la desprolijidad, por cositas que suceden que... Sí, Ezequiel, ¿cuál es la canción que más, mejor representa ese espíritu de crecimiento de la canción? De esto de las improvisaciones. Sí. Mirá, hay un tema que se llama... Hay varios temas, pero hay uno que se llama Así como me ves no soy. Así como me ves no soy. Que en realidad en el disco, el título del tema es No soy así como me ves. Pero todo el tiempo la letra dice así como me ves no soy. Eso es una improvisación absoluta y todos los canales que tiene de guitarras y de voces y de todo es todo improvisado. Y después, arriba de una cantidad de tomas de improvisación de guitarra y voz, grabé bajo, melódica, arpa, un montón de cosas, bombos, no sé qué, que por ahí fueron improvisados pero al mismo tiempo fueron ya parte de un estudio de esa improvisación. Esto es justamente Así como me ves no soy. Sí. No soy así como ves. Sí. Del disco de Ezequiel Borras. Les recuerdo que todo esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera y Lucila Longar hacen la producción de este espacio, más Luli, que es la que coordina estas entrevistas, y por eso hoy estamos con Ezequiel Borra, y no tanto por Gonzalo, que ahora está de viaje en el norte de nuestro país, visitando todas esas culturas por las cuales fuimos descubiertos, y celebramos el 12 de octubre, no sé si sabías. No. Gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos, y gracias a que, como siempre, Agus Pisano y el Pato Enciso Rivero hacen la logística necesaria para que podamos seguir existiendo. También gracias a nuestras radios, a la larga lista de radios que se van sumando de UNE, con quienes podemos compartir toda esta hora en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en el Comahue, en el Chubut, en Capital, en el Oeste, en Quilmes, en el Sur, y me olvidé de todas. Y en todo el mundo a través de www.notasalmargenweb.blogspot.com y también en la página del Club del Disco, clubdeldisco.com. Abajo ponen play y escuchan el programa último que se haya difundido, y ahí está la lista de las radios con los diales. Así es, también pueden entrar en el www.radioether.com.ar y en el www.qsradio.com.ar. Exacto. Después de todo esto, a las piñas. No, ¿por qué? Sí, estábamos discutiendo, Ezequiel, sobre cuánta reminiscencia encontramos, así, cuánto de eso que uno encontró, perdió y volvió a encontrar ahora, de las cosas que le gustaba escuchar, ¿no? Por ejemplo, la cosa que sucedió en los 70, ¿no? Nuestras primeras músicas. Y hablábamos de Spinetta y García cuando escuchábamos tu disco. Digo, como algo que está buenísimo. Está buenísimo. ¿Te gusta, te halaga que te recubran esos antecedentes o te da bronca? No, no. Bronca no. No, yo diría que el placar es más García. Cuando algo me da bronca tener bronca. Me da más bronca tener bronca que la bronca que me generó algo. Está muy bien. No, bronca no, ni a palos. Al contrario, el disco está dedicado a Charly García. Ajá. Dicen. Es verdad. Para Charly García. Y Charly es mi papá. El flaco también, yo qué sé, la gente que escuché acá, de acá. Escuché mucha otra música. Y si hoy me preguntás qué estoy escuchando música africana, estoy escuchando otras cosas. Pero crecí escuchando a Charly, después conocí al flaco un cachito más tarde. Me costó que me guste el flaco, me acuerdo. Ah, sí. Me acuerdo de escuchar a Peluso en los Filmes y me quedaba dormido y decía, esto me tiene que gustar, yo sé que es bueno. Está bueno. Y hoy por hoy. Claro. Me encanta, tengo todos los discos, me gusta mucho. Y bueno, escucho. A ver, pero discutamos eso, ¿lo del flaco es cuestión de disciplina o es un primer acercamiento y un amor? Mirá, no creo. Me parece que tiene que ver. Son relaciones, ¿no? Hay alguien que escucha y de repente, de movida, ya estás. Y también te puede. A mí me gusta la música que hay que Que hay que darle. Pero porque yo soy músico, yo qué sé. Me gusta eso. Claro. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Pensaba descubrir en qué momento lo descubrís y en qué momento, no solamente nuestro, o también nuestro, sino en el momento de la aparición, digo, a ver la diferencia generacional de esta mesa, por ahí también incide en cómo te acercás al flaco. Claro, ¿no? En haberlo descubierto con Muchacha o en haberlo descubierto con Pelosón los Mil. Yo lo descubrí yo entré por Maribel se durmió, por Spinetta Jade. Ahí está, ves, en el medio. Pero después descubrí que en casa estaba el primer disco de Almendra, en vinilo, el disco ese, Mono, y yo tenía un equipo mío, un Philips tocadisco, digo. Ah. Y claro, fue 5 meses escuchando ese disco, pum, pum, de un lado y del otro. Buenísimo. Y después Bajo Belgrano, Spinetta Jade, fue así, que era el disco que había en ese momento. Pero también recuerdo lo mismo, que yo escuchaba a Charly de chico, y empezar a escuchar al flaco fue casi como una traición. Decía, ¿cómo? ¿Me va a empezar a gustar más esto? Está mal, ¿cómo puede ser? Porque es verdad que la música del flaco es más compleja a primera oída que cualquier canción de Charly. La voz del flaco. La armonía. La estructura de los temas y la armonía no son. A mí me sorprende cuando hay un pibe de 9, 10 años que le encanta Spinetta. Digo, porque tengo uno en casa que es fanático, está re loco, pero generalmente es al revés. Generalmente te gustan primero los Beatles, Charly García, ¿no? Es como que es más difícil entrarle. Hay que decir que Ezequiel está peleándola con la voz y con las toses que están escuchando, porque además se está laburando. estuvo anoche tocando con La Grande, que es la bomba expandida. Sí, estoy así muy que, mal de la voz. O sea. Mientras Ezequiel sobrevive, yo los invito a que escuchemos a Camille Desnés. ¿La tienen a Camille Desnés? Sí. Nos habló mucha gente de Camille Desnés y nunca lo pusimos. Nos habló Lidia Borda y nos habló La Pata de Doña María. ¿Sí? Finalmente lo que encontramos fue que Camille Desnés participa en el homenaje que le rinde la Orquesta Nacional de Jazz a Robert Wyatt y a Soft Machine, ¿sí? La Orquesta Nacional de Jazz es un proyecto muy interesante que tienen los franceses, ¿sí? Aunque su nombre parezca más bien americano o inglés. Es un proyecto francés que tiene interesante algunas cosas. Depende de la dirección de cultura de ese país y además cambia de director cada 3 años, ¿sí? Con lo cual vas teniendo una búsqueda. Este año el primer disco, porque apareció hace pocas semanas atrás, está dedicado justamente a la música de Robert Wyatt y de Soft Machine. El director actual es Daniel Ivinek, que laburó, para que tengas idea ya de la estética por donde va el tipo, laburó con gente como Richie Sakamoto, David Sylvian, Susan Vega o Dead Can Dance, por ejemplo. Así que es moderno, más o menos. Ya tiene 20 años de tendencia, digo, Lenger. Está bien. Dejemos sobrevivir a Ezequiel Borra y vamos a escuchar a Camille Desnés haciendo Alliance. There is a kind of compromise. You are master of your endless gentle nudging. Left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are enemies. What we had in common makes it. Thank you. Mientras sucedía lo de Camille Desné, estábamos todos agarrándonos a piñas a propósito de la de cómo compone claro, de Charlie el Flaco. Pero me encantó lo que dijiste de Charlie. ¿Volverlo a contar así? Sí, no, al aire. Me surgió decir que antes no lo pude decir porque no tenía voz. Ahora tengo un 1% más de voz para decir que sí, que Charlie como que viene del barroco y viene de música clásica y Spinetta siempre se juntó con músicos de jazz. Uh-huh. Entonces por ahí de ahí vienen esas dos sonoridades que aparentemente la de Spinetta es más complicada a la escucha. Pero que en algún punto las armonías del Flaco, una vez que las agarras y que ves qué acordes son, como está compuesto a partir de la guitarra, podés tocar la canción. Va. En cambio Charlie está hecho más como música de orquesta, digamos. Es un orquestador. Donde cada instrumento toca, por ahí incluso muchas veces una sola nota, melodías que van formando verticalmente la armonía, que se va moviendo y que no la podés por ahí tocar así como así, rápido, con un instrumento armónico cualquiera. Qué curioso eso, ¿no? Yo siempre pensaba que era al revés, pero es verdad. El Flaco, no hay canción de él que no puedas reducir a la guitarra. En cambio de Charlie, pero Charlie también tiene canciones que son primero, cuarto, quinto. Sí, se acabó. Totalmente. Y sucede lo contrario con las voces de cada uno. Las voces de Charlie las puedes acompañar eventualmente. Las voces del Flaco, sobre todo de la primera década, la primera y la segunda década de Spinetta, son un instrumento más que a veces es difícil o era difícil de entender, digamos, de acompañar. Me parece que esa es una diferencia también notable. ¿Cómo de acompañar? ¿Qué quieres decir? Lo mismo que escuché yo con la misma edad, a mí me alucinó y a mi hermana me pareció insoportable. Ah, la voz del Flaco generó rechazo siempre. Sí, es menos popular, es menos popular. Claro, no, hay discos como, a eso, sí, como 18 Minutos del Sol, que me acuerdo de un amigo, que no voy a decir quién es, de un músico que no conocido, que decía, no lo puedo escuchar, teníamos 14, 15 años, me dice, me lo llevé al Tigre, 3 días tratando de escucharlo, no puedo escuchar, es insoportable, es como canta. Son de casa. Bueno, esa es la diferencia. Claro. A esta altura del partido, para mucha gente, la voz de Spinetta sigue siendo una de las cosas más bellas que hay, para otra gente es sencillamente incomprensible. Sí. Digamos, la diferencia es por ahí entre un artista más de culto, en cierto sentido, y otro mucho más masivo y que, bueno, se puede bancar, llenar un estadio. Le gusta hacer eso, inclusive. Mm. Les recuerdo, estamos compartiendo todo el programa con Ezequiel Borra, presentando su doble disco, que es todo un laburo artesanal. Y además tiene momentos que se explican cuando Ezequiel los cuenta, que son momentos de belleza que cuando te los cuentas son más bellos inclusive, ¿no? Como cuando arma y desarma las canciones, por ejemplo. Uh-huh. Digamos cómo se llama el disco. Sí. Tiene un doble nombre, por decir así. Se llama Las Cosas del Mundo de Todos los Días. Uh-huh. Son como dos nombres que le dan su nombre a cada uno de los discos. Una cosa muy linda que contaba Ezequiel cuando hicimos la entrevista para el Club del Disco, porque recordemos que esto fue disco del mes hace un septiembre, mes. Septiembre, sí. Dos meses, septiembre. Que decía que no hizo dos discos porque no entraba en un disco, sino que para diferenciar claramente lo que era más, digamos, surgido de la improvisación de lo que era más pensado como forma canción. O sea que, desde el punto de vista industrial, él tranquilamente podría haber hecho un disco. Entran en un disco de 80. Sí, pero la apuesta fue otra. Me parece que es muy valioso cuando un artista puede... Y también por el tiempo, perdón, por el tiempo... El tiempo interior, ¿no? Porque de repente el disco, son dos discos cortos, pero Las Cosas del Mundo, que es que es bastante más denso, cuando lo terminás de escuchar, es como que duró. ¿Entendés? Como que por más que es un disco corto, es como tiene una densidad. Entonces, está bueno que haya que sacarlo y poner el otro en todo caso. Uno alivia. Y el de Todos los Días es un poco más soleado, ¿sí? Claro, es más de Todos los Días, más como el título. Sí. Está muy bien. Che, Ezequiel, ¿qué estás escuchando? Estamos hablando de la gente que estamos escuchando, nuestros artistas de culto. Y estoy escuchando, yo hace un par de años largos empecé a estudiar música africana de la mano de la Embira. Ah. Entonces le... Hay un culto con la Embira, algún día vamos a saber la verdad. Es una música divina, que a los músicos también nos... Digo, el circuito nos, que se está armando. Nos agarra, bueno. Porque tiene muchas cosas que a nivel musical son muy interesantes. Y para alguien que viene tocando un instrumento de los conocidos, cuando te empezás a meter un poco, te cachetea enseguida un montón de cuestiones que a mí me revolucionó un montón. O sea, como que a nivel parámetros de cosas y de comprensiones de cosas, fue el instrumento que más me choqueó. O sea, que estuvo en el programa Erika Asim, ¿no? La embirista y... Grabó acá. Nuestra profesora. Claro. Y era muy divertido escuchar, por un lado, la descripción de la complejidad y por otro lado la sencillez de la ejecución. y después cómo comprometía el concepto que tienen los músicos, digamos, la creación del occidente para encarar la música y cómo te transforma. También, tiene algunas cosas muy lindas la música, uh-huh. ¿Sí? Como por ejemplo que para tocar una canción hacen falta dos personas, digamos, sí o sí, porque una persona toca una parte y la otra persona toca una parte complementaria que en general está desplazada rítmicamente, que genera un engranaje entre las dos partes. Entonces ya es una comunión para poder tocar una obra. Y por otro lado, las músicas son cíclicas, sí. No tienen ni principio ni final. Es muy, muy difícil. Es muy, muy lindo. Muy difícil traducirlo a símbolos occidentales. No se puede escribir una partitura lo que pasa con las envilas. O sea, sí se puede, pero sería al pedo. Se puede y se puede, pero por otro lado, esos conceptos de poder hacer una música en ese tipo de engranajes y rítmicos, armónicos y cíclicos se recontra puede, yo lo estoy haciendo y está buenísimo justamente porque no es practicar el final estelar de la canción o el principio, sino más bien es como una música el viaje que claro, que es que vas tocando un poco, pasa de otra manera diferente, pero pasa un poco en el gospel, ¿no? Como claro. Música que se van arengando y van cantando y van gritando va mientras creciendo. Tanto y va creciendo y podría durar toda la noche. Claro. Está buenísimo, ¿no? Como que se genera más que nada la energía y cuando de repente alguien se baja, queda un poco más vacío, se baja otro, queda un poco más vacío, se deshace y termina. Increíble. Es como buenísimo. La capoeira. Viste que, no sé si aún hicieron capoeira o vieron hacer vimos, capoeira. ¿No? Yo vi también mi niño, el que escucha Spinetta, hacía capoeira. Vos sabés que no está, cuando hacen esa ronda, no está previsto un final. Es medio como cuando, voy a decir cuando pinta, pero es muy coloquial, pero cuando la energía de la gente decide que está terminando, sí. Terminó. Porque es como que van improvisando esa danza. Es muy extraño, pasa algo parecido. Es ritual, es tribal y no tiene una regla que estipule claramente cuándo debe terminar. Es como que se van poniendo de acuerdo. Y al mismo tiempo una cosa que sucede con la música de Enviras, música igualmente africana en general, me parece, mucha música africana. Cada nota, por ahí esto es un poco técnico, pero cada nota o cada ataque, digamos, de los instrumentos rítmicos o melódicos, podría ser la tierra, podría ser el uno, podría ser, claro. Tiene la misma importancia. No sé si hay tanto concepto de subdivisión. Claro. ¿No? Como de taqueriqui, taqueriqui, taqueriqui, no es taqueriqui, taqueriqui, taqueriqui, como que todo es este tierra, ¿no? Sí, entonces, sí. En algún punto eso se empieza, lo empezás a descubrir. Iba a traer la mira, me olvidé. Cuando empezás a tocar una música, empezás a escuchar una música y sentís que el pulso está en un lugar, y de repente entra un instrumento percusivo o entra un canto, y te das cuenta, se te cambia completamente la manera de escucharlo. Entonces, el uno estaba en otro lado, el pulso estaba en otro lado, pero también estaba donde yo lo sentía. O sea, entonces hay dos personas que están tocando, cada una con su pulso. Tiene básicamente dos pulsos al mismo tiempo. Una chacarera. Y están cada uno en su tierra, ¿viste? Entonces es como por momentos está tironeado. Es muy lindo, ¿no? Es como que está subdividido. Cada uno está en lo suyo y van boxeando. Está muy bueno, es muy lindo. Estás escuchando a Ezequiel Borras y afortunadamente este año a Ezequiel podemos pedirle que nos cuente qué es lo más querido que tiene en su discoteca para poder compartir con nosotros. ¿Qué trajiste de música? Eso. Bueno, traje un disco que tiene varios temas de música en Viras, tocados por diferentes bandas, pero como si fuera de rock africano. O sea, música en Viras tocada con guitarra, bajo, batería. Así que podemos escuchar uno de estos tantos temas, que son temas que tienen aproximadamente, ponele, 3.000 años. Sí. Primero se cantaron, después se tocaron con instrumentos de placas grandes. Llegaron a reducir a la envira, que es como, para la gente que no sabe, es como una especie de tatarabuelo de la calimba, que es la que se vende en todas ferias. En Plaza Francia. Como un instrumento de placas un poco más grandes, un poco más austero, no sé. Y después esa música llegó a tocarse con bandas, con formaciones grandes. ¿Qué tema querés que escuchemos? Eso. Vamos a escuchar, no sé, Dande, ponele. Ahí va. Bueno. Hey. Al margen. Vamos a escucharlo, y sí, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Auspiciado por el Club del Disco.